águila negra, préstame tus alas para seguir a mi palomita. Ella se fue dejando su nido, que le diera ningún motivo, que le diera ningún motivo. Cruzando montes se fue volando, y en esa casa se halla prisionera. Todos me dicen debo rescatarla, dejando prenda, vida y corazón, dejando prenda, vida y corazón. ¡Vamos, Chemosqui! ¡Por papas y cobrizas! Carta, dentro de esta carta manda tu retrato, entonces sí sabré que me quieres, con el alma, vida y corazón, con el alma, vida y corazón. Ay, cariño, todavía, ay, cariño, todavía, mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay, cariño, todavía, ay, cariño, todavía, mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? ¡Qué lindo!